La verdad que bien, muy lindo el público acá en Cañuelas y eso siempre ayuda a hacer una charla. Siempre contagia y da comodidad precisamente para que se establezca una buena charla, ¿no? Bueno, es una crisis económica, hubo varias, ya hemos vivido varias y con la profesión desplegada, pero esta es una época triste, no es más que nada. Es una época, yo creo que es una época nueva, absolutamente nueva. Es una época que no esperábamos, porque crisis es como que te revitaliza, pero esta es un momento que te aplastan, así que no sé cómo será visto el día de mañana el humor en estos tiempos, que no son solo de crisis económica, sino de anestesia y aplastamiento social. El humor no es felicidad, es alegría, es risa, es a veces el humor aparece precisamente porque no hay felicidad. Así que yo prefiero la felicidad al humor. Sí, yo también. La felicidad es un estado que no necesita del humor. La felicidad necesita de sonrisas y el humor que nosotros provocamos a veces provoca risas que se evaporan con el aire, ¿no? Que se diluyen y eso son como catarsis. Eso no es la felicidad. Las compulsiones y la catarsis no es felicidad. La felicidad es un estado sereno, mucho más plácido, donde el humor es simplemente un regocijo de pequeñas cosas, no de grandes cosas como las que trabajamos nosotros. Son esos lugares que uno vuelve o quiere volver apenas llega, es raro, ¿se entiende la idea? A mí me gusta la ñ que tienen en el medio de la palabra, porque es lo único que conozco de Cañuelas por el momento, No, pero yo es la estuve primera que paseando un vengo. rato, ahí dando vueltas, pero ya vine antes. Me gusta Está Cañuelas. bueno, inviten de nuevo y vemos y damos una opinión. A la sexta vez que venimos podemos opinar Yo sí algo. como en un lugar, empiezo a estar en el Ah, lugar, bien. cosa que no ha pasado hasta este momento. No, me parece que en todo caso hay que ver qué cosas no hacen las memes y hacerlas uno. A mí me influyó en eso, en que no trato de hacer humor de actualidad. Bueno, hace años que no lo hago. Sí, yo los dibujos que hago no aparecen en las memes, aparecen en mi cabeza y esa es mi meme, en todo caso. Si es así, siempre hice memes. Lo que pasa es que los dibujos y los trabajos que nosotros hacíamos antes tenían un tiempo de reflexión que la meme no tiene, así que a la meme también se la lleva al aire.